sí, también es cierto lo que vos decías hace un rato, que en Estados Unidos, por un lado, hay un grupo de gente muy inteligente, muy capaz, pero también es cierto que gran parte de la población, como vos bien decías, son muy ignorantes. Me hace acordar al personaje de Homero Simpson, ¿viste? Un tipo que... Sí, bueno, los Simpsons estuvieron prohibidos en Estados Unidos. Tuvieron problemas con esa serie de dibujo animado. ¿Qué te puedo decir? La intelectualidad americana ha estado siempre bajo el ojo de la CIA, ¿eh? Por eso no interviene. La intelectualidad, cuando ha intervenido en política, se ha llevado un chasco, porque han fracasado, porque en la política se basa sobre mentiras, sobre la neopolítica, ¿eh? Se basa sobre mentir, prometer lo que nunca vas a cumplir, entonces gana. Y el ser humano es como la mujer. Las mujeres... cuando el hombre es lindo y le promete cosas y le miente, tan más le miente, más se enamoran. Y el ser humano es así. Cae bajo las mentiras. Entonces, Berlusconi hacía así, te mentía y después se inventaba que había hecho lo que había prometido. Y las estadísticas no dicen eso, pero la gente no ve las estadísticas o ve los resultados. Ve los discursos, ve la demagogia. Bueno, yo también creo que la gente, o mucha gente, está muy descreída de la política. La política en general en el mundo está muy venida abajo y la gente vota... Pero Alejandro, la política, cuando no es alta política, cae en lo que se llama el populismo. Y el populismo es prometer estupideces. En Italia hubo una pornostar, ¿cómo se dice? La Cicciolina. La Cicciolina, que bueno, prometiendo coño a todo el mundo, se gana un montón de votos y es diputada de por vida. Recibe su jubilación y todo lo demás. Es viva, porque lo hizo bien. Se llegó a desnudar en el Parlamento. Y bueno, y fue un escándalo. Pero era una forma, ¿cómo decirte? Yo creo que hay, detrás del telón de la política, hay poderes que van dirigiendo todo, ¿no? Dirigen cómo hacer caer a un partido, cómo crear una máquina del fango, se dice en Italia, ¿no? Enfangar a una persona para que renuncie o al menos se suicide. Yo no he condividido el socialismo italiano porque pasó a ser reformista. Pero simultáneamente Italia tuvo un presidente que sería como un rey elegido por todo el parlamento, y un primer ministro socialista. Eran lo contrario uno del otro, porque el presidente Pertini era un hombre que después de la guerra había estado más preso que suelto, fue partillano, y cuando le dijeron de tomar el poder, dijo no, entreguemos las armas y vayamos a elecciones. Italia por 50 años ganó la democracia cristiana, donde estaba reciclada la derecha por todos lados. A pesar de que tenía un partido comunista que era muy, muy fuerte, y bastaba una alianza entre comunistas y socialistas para ganar las elecciones de por vida. Sin embargo, hubo algún microbio entre los dos partidos que nunca los dejó aliarse. Cuando llegó el momento de que gobernara Sandro Pertini, un socialista, partillano, un hombre que dijo al inicio de los años 50, dijo, yo tengo las manos todavía sucias de sangre y no puedo tomar el poder de un país, porque todavía tengo que digerir lo que he vivido. pero en los años 70 fue elegido presidente. Para mí, uno de los más grandes presidentes que tuvo Italia. Estaba en contra del primer ministro, que era de su mismo partido. Y cuando murió no quiso que el primer ministro fuera a su funeral. Ni siquiera quiso los funerales de Estado. Pero era un hombre que viajaba en tranvía para ir a la Casa de Gobierno porque nunca vivió en el Palacio Presidencial. Era un hombre coherente con sus ideas, que se hacía las vacaciones y se las pagaba de su bolsillo y se venía a España de vacación. Fue un gran hombre y, bueno, el socialismo italiano pasó a ser reformista con Craxi. Ganó, hizo muchas cosas el craxismo, pero bueno, en un momento a un juez sería lo que en Estados Unidos o en otros países son los fiscales, le llegó una pila de documentación para acusar a Craxi de malversación de fondos, de coimas y demás hierba. Bueno, lo embarraron tan bien, tanto que se tuvo que ir de Italia, se escapó a morir a Túnez. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué lo voltearon los servicios secretos de quién sabe qué país? Después lo adivinás vos. Al final de los años 70, un comando palestinés tomó un barco de cruceros italianos. El barco se llamaba Aquile Lauro. Los guerrilleros pedían la liberación de los prisioneros políticos que había en Israel. Pedían un avión para volar a un país desconocido y si no aceptaban el trato, iban a matar un pasajero por hora. Y le tocó a un judío en silla de ruedas que le pegaron un tiro en la cabeza y lo tiraron al mar. En ese momento estaba el actor de Hollywood, Ronald Reagan, en el gobierno, y Margaret Thatcher en Inglaterra. La dama de hierro. La dama de hierro, con todos los daños que hizo, pobre humanidad. De todos modos, Reagan habló por teléfono al primer ministro italiano diciendo que iban a tomar el barco un comando americano. El primer ministro Bettino Craxi, lo primero que dijo, el barco no se arrima ninguna fuerza que no sea italiana porque el barco es territorio italiano. Y amenazó a Reagan. En Egipto lo embarcaron a los palestineses en un avión que iba rumbo a Yugoslavia, no se sabía dónde iba a ir. Cuatro cazas bombarderos americanos partieron de la base Sigonella en Sicilia e interceptaron el avión de pasajeros con los palestineses y lo obligaron a bajar en la base de Sicilia en Sigonella. Un comando americano rodeó el avión para agarrar a los guerrilleros. Había pasaje civil también en el avión. Bettino Craxi le habla por teléfono a Ronald Reagan y le obliga a decir, saca a esos hombres porque ya estoy rodeando a... Estaba el avión, un círculo de comando americano y un comando de carabineros rodeó a los americanos. Y le dijo, o se retiran ustedes, porque yo di una promesa a los palestineses, o se arma la gran podrida. Bueno, los americanos, avergonzándose, se tuvieron que retirar. Eso, y los palestineses despegaron de vuelta con el avión y se fueron, no me acuerdo a qué país. De todos modos, fue una ofensa para Estados Unidos que un paisito como es Italia hiciera respetar su soberanía, que eso es el problema de Europa, que los países europeos estamos acumulados en la comunidad europea, pero siempre tenemos al papá América que interfiere en nuestra soberanía. Y ha pasado en Italia, no con ese hecho, sino con otros tantos más. Ha pasado en España, con el conflicto con Marruecos y el saharaui español que fue liberado por Franco y lo dejó a la deriva. Y estas cosas suceden porque no existe la soberanía de los países satélites de América. Porque son los americanos los que nos dictan la ley. En 1980, un misil derriba un avión de pasajeros que venía del norte de Italia a Sicilia. Mueren todos, 85 personas con tripulación comprendida. ¿Qué fue? Un misil. Oh, que fue Gaddafi, las primeras denuncias. Los jueces fueron a buscar toda la parte de radares de las bases que hay en Italia, de la NATO. Qué casualidad, esa noche estaban todos los radares apagados. No había un general italiano que dijera, yo vi lo que pasó, nada. Era Gaddafi el que había bombardeado el avión. Resultado, la compañía Itavia de aviación se fundió para pagarle a los herederos de los muertos, tuvo que cerrar y después de 30 años se encuentra con un caza bombardero líbico en Calabria estrellado contra una montaña. El resultado es este. Los servicios secretos italianos, después de 30 años, dijeron, había tres cazas bombarderos líbicos, en los cuales uno iba Gaddafi y los otros dos iban de guardia. Los norteamericanos, sabiendo que era Gaddafi, la OTAN, no Norteamérica, sino la OTAN, o la NATO, como quieras llamarla, dispararon misiles a los cazas bombarderos, derribando uno solo y los otros dos se salvaron. En uno iba Gaddafi y en el otro iban pilotos líbicos. Pero uno de los misiles fue a estrellarse contra el avión. Y fue un caza bombardero francés de la OTAN que derribó el avión. Después de 30 años, la gente se olvidó de esta noticia. ¿Entendés? ¿Y qué pasó? Que ahí perdió la soberanía Italia. Por allá por los años, ahora yo no me acuerdo, por los años 90, de la base de Aviano, en el norte de Italia, dos pilotos americanos de caza se hacen una apuesta a ver quién pasaba por debajo de los cables de la sellovía, como se dice en español, de las cabinas que llevan los esquiadores a la montaña para tirarse en bajada, ¿no? Uh-huh. Por una caja de cerveza habían hecho una apuesta quién pasaba por debajo de los cables. Uno de los cazas bombarderos tocó con la cola los cables e hizo caer a una cabina con 11 personas adentro. Se mataron todos. Los dos pilotos culpables se embarcaron enseguida en un avión porque fueron las fuerzas de carabineros fueron a la base de Aviano porque sabían que eran ellos y se embarcaron en un avión y se fueron a Estados Unidos. Nunca fueron entregados. Porque los americanos son enjuiciados en Estados Unidos. Yo, por lo que sé, están libres y vivito y coleando. Otra forma de faltar a la soberanía italiana. Pero estos así han pasado cientos de estos. Y siempre lo mismo. La soberanía no se toca. ¿Somos o no somos un país soberano? No lo somos. Porque nuestros políticos no dicen nada. En Irak, un comando iraqueno, digamos, Bin Laden o quien fuera, secuestraron a una periodista, una veterana del periodismo del diario El Manifesto, la secuestraron y se la pasaban de una banda de talibanes a otra, qué sé yo. Y el gobierno italiano siempre ha pagado rescate. Estados Unidos dijo que no había que pagar de rescate. En ese momento estaba el gobierno de Berlusconi. Berlusconi, para hacerse lindo con la ciudadanía italiana, pagó el rescate. Nunca se supo cuántos millones pagó. Y pagó el rescate. Siempre con dinero del Estado, no con dinero suyo. De todos modos, el primero de los servicios secretos italianos, un tal Calipari, fue personalmente a rescatarlo. En un puesto de bloque, yendo al aeropuerto para llevar a la periodista, traerla a Italia de vuelta, los americanos dispararon al sub donde venía Calipari con la periodista. La periodista fue herida, Calipari fue disparado en la cabeza y se salvó solo el chofer. El chofer, los americanos dijeron fue un error. Bueno, de errores América está llena, en las guerras sobre todo. Fue un error y el chofer de los servicios secretos dijo, no fue un error, fue un aguado. Nos estaban esperando para disparar. Sí. Otra vez, ahí cae la soberanía italiana sobre sus servicios, el capo de los servicios secretos. No estoy hablando de un cabo del ejército, Y bueno, estas cosas suceden y a Estados Unidos no le toca nada, no le tocan un pelo a Estados Unidos. Porque el soldado que disparó y mató a Calipari se llamaba Soldano. Y no fue juzgado, pero liberado. Y no solamente eso, sino que hacía conferencias y conferencia a la prensa. Y cobraba también un cachet por decir lo que había pasado. Y bueno, pero esas cosas al pueblo no le importa. Total, el jefe de los servicios secretos no cuenta nada. Y los servicios secretos italianos nunca fueron de fiar para los Estados Unidos porque siempre han jugado a dos puntas. Italia ha tenido muchos intereses en los países de Norte África, porque Italia necesitaba de los países de Norte África. El mismo Gaddafi podía haber solucionado en los años 60 el problema de la falta de petróleo para Italia, porque siempre tuvo buenas relaciones con los servicios secretos. Y efectivamente, en los años 60, 70, 60, hubo un ministro que fue a tratar con Gaddafi para hacer un gasoducto y un oleoducto por debajo del Mediterráneo que cruzaba de Libia, de Trípoli, a Sicilia y de Sicilia al norte de Italia, o sea que nos abastecían de gas y de petróleo. Y bueno, aterrizó con un Morán Suniet que pilotaba él mismo, aterrizó en Catania y bueno, lo invitaron a un coto de caza para cazar. Y fue... Mientras tanto le pusieron una bomba en el Morán Suniet y antes de llegar a Bolonia explotó en el aire. Murió el ministro y se acabó el proyecto de ley para construir el gasoducto. ¿A quién le interesaba que muriera Mattei? Cerdo, si me permitís cambiar de tema... Sí. Nada, quisiera saber un poco... ¿Cuál es tu relación con la tecnología? ¿Qué pensás de la tecnología en general, de internet, de los celulares, de esas cosas? Sí, mira, la tecnología, yo tengo 73 años. No es que sea negado. No, sino que casi que no me interesa. Porque con todo lo que he aprendido en mi vida... Yo tengo un oficio profundo, antiguo. Me he concentrado más en eso que en la tecnología. Pero yo veo que de mi generación a las generaciones más ancianas todavía, hay gente que tiene poca instrucción. Y yo siempre he querido entender lo que maniobraba. si movía un motor, manejaba un auto y quería saber cómo funcionaba un motor. Los motores de explosión, los motores de diésel, los motores normales. En los años 70, fines de los años 80, 70, 80, entró la electrónica. Y la electrónica ya para mí era incomprensible. Desde los microchips y todas estas cosas. Y no me interesaron más, no me interesé más en todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que un poco que rechazo la tecnología. Me gusta el contacto directo, me gusta hablar con las personas, me gusta ver a los ojos a la persona con cual estoy hablando, porque muchas veces yo me he encontrado, también en Italia existe una parte de la población muy ignorante. Y vos le estás hablando de ciertos temas, yo creyendo que me están entendiendo y estoy viendo que están mirando para otro lado, que aceptan todo con la cabeza, afirmando todo, pero no entienden ni de lo que estoy hablando. Y lamentablemente el 80% de las personas son así. Y no solamente los que no están instruidos, muchos que están instruidos son así. Que no entienden de qué le estás hablando, pero para no quedar mal, afirman con la cabeza, sí, pero no entienden lo que le estás diciendo. Es como decir, digamos, no es lo mismo tener una conversación con alguien frente a frente, mirándole los ojos, que una videollamada. No es lo mismo leer un libro que un e-book, un libro electrónico. Son cosas distintas. Hay una cosa... Hay una cosa muy cierta, ¿no? Vos decís algo y podés decir, no me entendieron, no me supe explicar y todo lo demás. Pero cuando vos escribís algo, no tenés defensa, lo que has escrito está ahí. ¿Me entendés? Uh-huh. Y la política nueva se basa en eso, en hoy afirmar una cosa o decir como la Meloni en Italia, que va a ser el primer ministro, que tiene una homofobia increíble, habla de familia y quién sabe ella cómo es en familia, porque no viene de una familia desastrada. O como esos ministros de la democracia cristiana que decía lo primero es la familia y tenían tres matrimonios con 18 hijos, pero a vos no te lo permiten porque el divorcio tendría que abolirse, pero ellos sí, están divorciados, vuelto a casa y recibían sueldos para él y para las mujeres. Entonces esa falta de coherencia es lo que te hace que también sea todo virtual, ¿no? Lo que ves hoy, mañana puede ser una gran mentira. Y depende de cómo defienda cada uno su situación. Entonces, el político que hoy te dice una gran mentira, mañana te dice, no me entendieron, no me supo explicar. ¿Me entendés? Delante de la evidencia, muchas veces está la negación. Volvemos al tema de los negacionistas, la Tierra es plana. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente, ¿vos te crees que si vas al bar y te decís que la Tierra es plana? Más de uno se lo traga, ¿eh? Y hay gente que se cree cualquier cosa. Y sí, pues yo me acuerdo que mi hijo, que habrá tenido 8 años, y había un vecino que... napolitano, vos sabés cómo son los napolitanos, si le tapa la boca 10 minutos se muere, ¿no? Ellos tienen que decir la suya, aunque hablen de cualquier cosa, pero ellos tienen que decir la suya, ¿no? Entonces este hombre hablaba mucho, y sobre todo cuando estaba el nieto y mi hijo, y le decía, ustedes saben, dice, en el norte, en el polo norte, están los esquimales, porque hace mucho frío. Y en el polo sur están los pigmeos, porque ahí se muere de calor. Y bueno, el nieto le creía al abuelo, pero mi hijo le dijo, pero este está loco, ¿qué estás diciendo? ¿Me entendés? Depende de quién viene la prédica y quién escucha y cree y quién no cree. El no creer también te lleva a investigar. El creerse todo lo que le dicen, o lo dijo en la televisión, pero si la televisión es la caja para los estúpidos, la televisión está llena, es todo espectáculo, no es nada cierto, pero hoy en día hasta en el informativo no es cierto. Porque las redes sociales tampoco es cierto. Mira, hubo un filósofo italiano que ahora no me viene a la cabeza, que ha muerto hace muy poco, dice, hemos llegado al colmo, ¿no? En internet resulta que un ignorante cualquiera, analfabeto de la actualidad, de esos que saben leer pero no entienden lo que han leído, dice una mensoña por internet y todo el mundo lo cree. Y un filósofo escribe el libro y nadie lo lee. Entonces, sí, es cierto lo que decís, pero también hoy hay filósofos que escriben en las redes también, qué sé yo. Sí, pero vos hoy en día te encontrás con que un ignorante cualquiera, más que ignorante, porque la ignorancia tiene algo de ingenuidad, pero lo que en Italia se dice un cafone, ¿no? Un cafone es uno que es ignorante, pero que habla para que no se dé cuenta el mundo de que es ignorante. Entonces dice cualquier barbaridad. Ese tipo tiene el mismo derecho de un filósofo que estudió toda su vida. Tiene el mismo peso, en internet tiene el mismo peso todo. Si desde aquel que te dice que tiene una vacuna para evitar la calvicie, hasta qué sé yo, que te van a curar el cáncer con agua sagrada. Bueno, como dijo Goebbels, creo, miente que algo quedará. Y claro, lo decía la izquierda sobre Berlusconi, repite una mensoña, no sé si se dice en español, una mentira, la repite mil veces y la gente cree que eso es verdad. Estamos ahí. Pero es lo que la otra vez te dije, ¿no? Países como Italia tiene una historia, tiene una cultura. Hemos sido el nacimiento del Imperio Romano, que dominó por 450 años Europa y por 1500 el Oriente. Y en España, donde han estado los romanos, había ciudades construidas con cloaca, con agua corriente, no existían las epidemias. Después vino el medioevo, con la religiosidad, con la teocracia de Dios y Dios, y bueno, se enterraron las ciudades con cloaca, con agua corriente, y empezó a correr la mierda por las calles. Los ratones pululaban por todos lados porque los gatos eran animales satánicos. Entonces mataban a los gatos y las ratas se pululaban por todos lados, y la peste negra durante el medioevo mató 2/3 de la población europea. Después llega el Renacimiento italiano. Se vuelve a valorar el valor de los gatos. Tienen que importar los gatos de Egipto para combatir la peste negra y las ratas. Eso es la luz en la historia. Pero Italia, que ha sido la cuna de la cultura greco-romana, y ahora un pueblo como el americano, que hace 150 años eran salvajes, no vienen a imponer la democracia a ellos. Si la democracia nace con los griegos, no nació con los angloamericanos, ¿no? Y exportaron la democracia en Oriente, en Irak, en Afganistán, y ya vemos los resultados que han tenido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la democracia? La corrupción. Entonces, bueno, ¿qué sería mejor que la democracia entonces? Pero esto no es democracia. Esto no es, mientras el valor, el poder lo dicte el dinero, no hay democracia. El poder no tiene que dictarlo el dinero. Si vos matás a una persona por error, por lo que sea, has matado a una persona. Si tenés dinero para pagar un buen abogado, salís libre. Si sos un pobre diablo y te va un abogado de esos que no se pagan, seguramente te condenan. Es así. Lamentablemente es así. Ahora, ¿por qué? Porque, entonces, ¿dónde está la democracia? La democracia no está ahí, no está en buscarse el mejor abogado y poderlo pagar. La democracia está en que si no, es culpable o no culpable. Hay mil formas de ser culpable y hay mil formas de no serlo. Pero cada uno tiene su forma de saber que uno cometió un error sin querer. No es que uno va a red y hace, hay quien lo hace, hay quien es asesino y lo hacen, ¿no? Durante la dictadura militar no puede ser que los condenados hayan sido solamente los 9 militares. Ellos sí mandaban, dirigían y todo lo demás, pero había una... La obediencia debida. Sí, se ajustan a la obediencia debida. ¿Y qué estamos? También los nazis eran obediencia debida. Hay quien ha defendido... yo veo los juicios que se han hecho. Siempre hay que buscar un culpable para hacer salvar a los otros, ¿no? Y siempre pasa así, en las cosas a nivel estatal siempre se busca un culpable. La Olivetti en Italia, en Ivrea, donde yo he vivido, era el tráfico de información y contrainformación más importante de Occidente. La Olivetti tenía en sus computadores toda la información de la NATO, de OTAN y todo lo demás. Y en Ivrea había todas las nacionalidades que iban de acá para allá. Sabían que de la Olivetti había salido ciertos secretos vendidos al bloque soviético. Bueno, en la Olivetti todos los directores tenían que ser hombres, porque la mujer no podía ser directora. La mujer no hacía carrera. Pero había una señora que hizo carrera, una señora de origen siciliano, una tal Valente. ¿Qué pasó? Que de todas las pruebas que había de que la Olivetti había vendido información a Rusia, la acusaron ¿a quién? A la señora Valente, la única mujer directora en la Olivetti. Y efectivamente, pero después la Olivetti se fue a la mierda, se desintegró. ¿Por qué? Porque también en la soberanía italiana, la Olivetti, una industria nacional que hizo el primer personal computer, pero la administración italiana tenía computadores Siemens, no Olivetti. Siemens, alemana. Sí. Entonces, la Olivetti poco a poco se fue fundiendo. Muerto el último Olivetti, muerto, yo estoy seguro, muerto asesinado, porque murió de un infarto por la calle. Sabe que un infarto con una jeringuita en el cogote le produce un infarto a uno. Murió el último Olivetti y el Olivetti se fue a la mierda. Se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque era una empresa que promovía un cierto socialismo entre sus empleados y demás. Olivetti creó toda una fuerza casi estatal. Olivetti y Fiat eran los más grandes, los que movían el motor de Italia. Muchas industrias nacieron a partir del Olivetti. Y bueno, eso también molestaba, y no le molestaba a Rusia, sino que a la otra parte, ¿no? Al otro bloque. Toda esta parte de empresa y política, la política no puede entrar ni en la empresa y mucho menos en un montón de cosas como la educación. Depende del gobierno que tenés, los libros se cambian, ¿no? Así es. ¿Te acordás cuando viajé a Italia hace unos años que fuimos a ver lo que quedaba de la Olivetti y me Sí. contaste que la arquitectura de la fábrica era como una máquina de escribir, si la veías desde Sí, arriba. después se transformó en hotel, la máquina Olivetti, pero Olivetti ha creado grupos de investigación, y yo he conocido casi todos los últimos directores del Olivetti, y bueno, había gente que decía que no, la investigación no da resultado, no rinde. Claro, creen que uno se mete a investigar una cosa y mañana encontraste la solución. No, la investigación requiere años y muchas veces muchos fracasos. La investigación va adelante a fuerza de fracaso y obtener verdades. Pero bueno, en la economía eso no cuenta. Es mejor dejar que otro gaste dinero en investigar y después le roba la patente, ¿no? Así es. Che, y cambiando de tema, el otro día me comentaban que por estos problemas de la Tierra, ¿no? Del calentamiento global y todo esto que hace que cada vez haga más frío, cada vez haga más calor, etcétera. Hay científicos que dicen que en aproximadamente 20 años, digamos que se va todo al carajo. Sequías, inundaciones, falta de alimentos. Me interesa saber Sí. cuál es tu visión del futuro, digamos, del futuro de la humanidad, del futuro del mundo. Mira, por una parte me importa porque dejo hijos. Por otra parte no me importa porque espero morirme antes. Pero también es cierto, los verdes, que para mí más que ha sido una moda, ¿no? Empezaron en los años 80, no siendo escuchados por una cosa, empezaron a hablar de la contaminación. Claro que hay contaminación, indudablemente que no, el ser humano, de todos los animales que tiene la Tierra, el más animal de todo, el ser humano, y el ser humano ha arruinado un montón de cosas. Así es. Vos le hiciste un reportaje una vez a mi hijo, mi hijo dedicándose al mar, anda en velero, se ha encontrado y ha visto islas de plástico que flotan en medio de los océanos. Y indudablemente que eso. La contaminación produce una serie de problemas en los peces que se comen las micropartículas de plástico y ¿Y cuál nosotros será después el nos comemos a los motivo, peces. como decís vos, de que el hombre es el más animal de los animales? ¿Por qué destruimos nuestro medio ambiente? ¿Por qué contaminamos? ¿Por qué matamos a los peces? Matamos los peces porque el plástico ha producido mucha riqueza. Mucha gente se enriqueció con el plástico. Cuando yo era chico había que ir con la bolsa de tela a comprar la verdura, iba con la bolsa, tu bolsa, ¿no? Tu madre te decía, agarrá la bolsa y anda al verdulero, tráeme acelga, tráeme lo que fuera. Hoy en día no, allá está listo la bolsa de plástico para encajar tela y llévatela a tu casa. Y vos le decís, no, no la quiero, te la dan lo mismo. ¿Por qué? Porque había que mover la industria del plástico, había residuos del petróleo que no sabían qué hacerse con eso. Entonces, con esos residuos del petróleo crearon el plástico. Crearon el plástico, los aislantes y crearon tantas cosas. Fue todo un negocio porque el hombre necesita adelantarse, pero más que adelantar, el hombre va adelante con los nuevos descubrimientos, buscando riquezas. Riqueza propia, porque no es que la cadena de montaje se inventó para evitarle más trabajo al obrero. Se creó la cadena de montaje para expulsar obrero y tener menos sueldos que pagar. Pero desde 1917 a hoy en día son los robots que hacen los autos y hay uno que controla. Y antes sí había necesidad de miles de obreros, pero eso ha traído también que el plástico, la contaminación y un montón de cosas. Si nosotros vemos los computers, que vos compras un... Yo no entiendo de computers, pero yo veo estos monitores que usás después de un año o dos, a la mierda el monitor, cuando al final es un hilito de cobre que se ha desoldado y no se arregla. Esto va a terminar en África. Pilas, montañas de computers tirados, monitores tirados. Sí, a eso se le dice, creo que se le dice contaminación tecnológica. Antes, hace unas décadas atrás, se te rompía el televisor, lo llevabas a arreglar. Y pero, ahora... Sí, no te lo arregla más nadie. ¿Por qué? Porque solo abrirlo el televisor le lleva 2 horas para ver, y entonces 2 horas son a 25, 30 euros la hora, son 60 euros, y el televisor cuesta 150, al final no te conviene. Y después está lo otro, que es la obsolescencia programada, que es básicamente fabricar un televisor y lo diseñan para que tenga una vida útil determinada y después no sirva más. Antes que te vendan el televisor nuevo, ya tienen un nuevo modelo para suplantarlo. Y eso pasa con la telefonía, pasa con todo, con los autos. Ahora los autos manejan solos. Ya hay muertos por autos que manejan solos. Yo no sé, yo tengo un Ford Fiesta. Para mí es nuevo porque lo compré 0 kilómetros hace unos años, no sé ni qué año era, pero de todo modo, el 80% de las cosas que hay en el tablero no las entiendo. Y cuando se prende una luz me voy al mecánico y me la apaga. Y es que los autos también tienen computadoras ahora. Sí, pero yo me acuerdo, compré un Focus 0 kilómetros y a los 30.000 kilómetros entró en tilde el tablero con toda la electrónica y bueno, pusieron el computer para ver qué lo que era la falla y dijeron, hay que cambiar el tablero, porque nadie se iba a ir a buscar dónde estaba el cablecito que se había desoldado. Yo he trabajado en fábricas donde se hacían la piastra, como se dice en español, las placas con toda la soldadurita, ¿no? Y había mujeres que trabajaban con la soldadurita. Yo soy soldador de toda mi vida y bueno, hay que verificar una soldadura, pero ahí había que hacer tantas placas por día, así que iba el tiempo y bueno, si se descartaba las que no habían estado bien soldadas, mejor dicho, las que no hacían contacto, se descartaban. Mientras hiciera contacto, se armaban así. Pero yo sé que un cable hace contacto un ratito sí, un ratito no. Y si calienta mucho, si no está bien soldado, se desuelta.